Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. 30 maneras de practicar la caridad. La filantropía es el amor al género humano. Y filántropo es la persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad. Así define la palabra filantropía el diccionario de la Real Academia Española. Por otro lado, caridad, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor de Dios. Tú puedes llegar a ser un hombre o una mujer filantrópica si amas de veras a tu prójimo, pero te quedas todavía en un plano puramente natural. Y como cristiano o cristiana, creo que aspiras a cumplir el primero y principal mandamiento del Señor, que fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, por amor de Dios. Llegarías a ser una buena persona, humana, respetuosa con los demás, educada, culta. Habrías logrado tal vez un nivel aceptable de competencia en el complicado manejo de las relaciones humanas. ¿Amas al género humano? Quizás hasta te hagas acreedor al apelativo de filántropo, filántropa. De hecho, hay muchísimas personas buenas, no solo cristianos, sino paganos o ateos, que tratan con respeto y justicia a sus semejantes. Así contribuyen a la convivencia humana y llevan ellos mismos una existencia satisfactoria. Practican la virtud de la filantropía. Es vergonzoso que tantos descreídos nos ganen a los cristianos en la práctica de las relaciones humanas. No dudo de que tu aspiración es más alta y tu motivación más profunda. Practicando unas buenas relaciones humanas, quieres mostrar tu amor real a Dios y deseas de verdad amar al prójimo por amor al Creador de todos. ¿Deseas practicar y sobresalir en la virtud de la caridad cristiana? ¿Puedes convertir la práctica de unas buenas relaciones simplemente humanas en caridad, valiéndote de dos medios? Primero, el influjo de la gracia divina. Este árbol de la caridad toma su savia de la tierra fecunda que es la gracia de Cristo Salvador, como el sarmiento recibe su alimento de la vid a la cual permanece unido. Tus acciones brotan bajo el influjo de la gracia de Dios, y este elemento nunca te falta si tú así lo quieres. En segundo lugar, examina y purifica tus motivaciones. ¿Qué te mueve a esforzarte por ser generoso, por comprender, aceptar y perdonar al otro, por ayudarle cuando lo necesita. Aquí entran tus motivaciones. Es el gran secreto. Hasta que nos invadió la televisión, todos los niños oían con agrado el cuento del Hada Buena, que tenía una varita mágica, con la cual era capaz de convertir cualquier cosa en oro precioso y la daba a quien quería proteger. ¡Qué maravilla poseer esa varita para transformar las piedras, la madera, los metales en oro purísimo! Naturalmente que el asunto no es tan sencillo. Es bien sabido que todos los esfuerzos de los filósofos, de los alquimistas y de los sabios por encontrar la piedra filosofal, tan solo condujeron a la desilusión y al fracaso. Y sin embargo, la intención, la motivación por la cual hacemos una obra, sí se puede convertir para mí y para ti en la varita mágica capaz de convertir tus acciones más sencillas en oro brillante de acrisolados tesoros para el cielo. La piedra filosofal para esa divina alquimia de transformar una acción meramente filantrópica en oro de caridad es la regla de oro del Evangelio. Hagan ustedes a los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Les aseguro que todo lo que hicieren por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Busca siempre agradar a Dios y hacer todo cuanto haces por amor a Dios. Habrás descubierto este maravilloso secreto. Cuando haces algo por tu prójimo y lo tratas con respeto y con bondad, Cristo recibe, como hecho a sí mismo, lo que haces por el hermano. Ten muy presente esta regla de oro a lo largo de tu reflexión personal sobre 30 maneras de practicar la caridad que voy a compartir contigo. La caridad es la principal virtud y la señal distintiva de los cristianos. Te voy a presentar 30 maneras de practicar la caridad para con el prójimo. Todas ellas están basadas en un sano principio psicológico integrado con una norma sabia del Evangelio de Cristo. Ojalá las pongas en práctica. Tienes nada menos que 30 alternativas. Primera, amar de verdad. Con frecuencia nos amamos demasiado poco o nos amamos de manera equivocada, dice Manenti. Grave en la mente y medite con frecuencia el mandamiento de Jesús. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Juan 13:34. Segunda, no despreciar a nadie. Todo ser humano es una imagen de Dios y cada cristiano es un hijo de Dios. Sea gobernante o simple ciudadano, sea rico o pobre, poderoso o desvalido, profesional, secretaria, empleada doméstica, campesino, obrero o indígena. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tercera, ponerse en el lugar del prójimo. Cultivar el don de la empatía, mediante la cual podemos ver el mundo a través de los ojos del prójimo, para comprenderlo, usando su propio marco de referencia. Luego, elevar esa maravillosa y rara habilidad psicológica al aspecto sobrenatural. Será la mejor manera de practicar la regla de oro, la más perfecta síntesis de la caridad evangélica. Hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Cuarta, no perder ninguna oportunidad de hacer el bien. Que el servicio a nuestros hermanos se convierta en nuestra ocupación predilecta. Nuestra recompensa será grande porque Jesús afirmó: les aseguro que todo lo que hicieren por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Quinta, pensar en los otros. Detener el desfile de nuestros pensamientos egoístas para pensar en el prójimo con sus anhelos, sus angustias, sus problemas. No logra uno su dicha sino ocupándose en la de los demás, dice Bernardino de Saint-Pierre. Sexta, hacer favores. Poner a la disposición de los otros nuestras cosas y algo que vale mucho más, nuestras habilidades, nuestro interés, nuestro tiempo, nuestra persona. Si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Séptima, pensar bien de los otros. Lo que exteriormente nos parece reprobable puede tener alguna excusa o justificación en factores genéticos, en los condicionamientos psicológicos, en las intenciones ocultas del prójimo que nosotros desconocemos. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Octava, aprender a escuchar. A veces la caridad es hablar, a veces callar, con frecuencia escuchar pacientemente. Cuando se tiene caridad, se encuentra lo que mejor convenga en cada caso. Dice un famoso psicólogo Mears, la escucha activa puede ser el mayor regalo que uno pueda hacer a una persona. La capacidad de escucha requiere una notable sensibilidad. Quizás es el talento más grande de la raza humana. Novena, cultivar verdaderas amistades, aquellas que ayudan a realizarse como persona y a entregarse sinceramente a los demás. Amistades que acrecientan en nosotros y en nuestros amigos el sentido de Dios, que nos hagan semejantes a Jesús, el verdadero amigo, bueno y fiel, que probó con su muerte la amistad incondicional que sentía por cada uno de nosotros. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por los amigos. Proseguimos con nuestras 30 maneras de practicar la caridad. La décima es ser comprensivo. Con el que sufre, con el anciano achacoso y solitario, con el adolescente impulsivo y tal vez altanero, con el niño débil y desprotegido, con el hombre o la mujer trabajadora, que pueden estar agobiados por la fatiga y las incomprensiones. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, dice San Pablo en su himno a la caridad y al amor, 1 Corintios 13, 4 a 7. Undécima, a la comprensión unir la firmeza, conservar la propia identidad. La exigencia sin comprensión se convierte en severidad. La comprensión sin exigencia se convierte en permisividad y debilidad. Duodécima, sujetar la imaginación. No ver ofensas donde no las hay, ni suponer intenciones hostiles donde no han existido, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros, y con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes. Mateo 7, 1, 2. Décima tercera, afrontar con actitud positiva las tensiones y conflictos. Son parte inevitable de la vida en comunidad y de la convivencia humana. Recuerda que no son los conflictos y las tensiones lo que constituyen un problema, sino el modo de afrontarlos. Décima cuarta, compadecer. No pasar deprisa ante el que sufre. Dejar que nos conmueva en el alma la desgracia ajena. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Mateo 5, 7. Décima quinta, dominar el mal humor. Los otros no tienen por qué sufrir nuestra falta de madurez emocional. Disfrutaremos más de la vida y no seremos un tormento para los demás. Tener amor es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Nuevamente, San Pablo a los Corintios. Décima sexta, olvidar y perdonar. Muy ajena al cristiano aquella frase tan trillada, perdono, pero no olvido. Si con ella quieres decir que no has perdonado, por espíritu cristiano y por simple salud mental, debemos hacer frecuentemente una limpieza general de nuestro archivo de resentimientos, ofensas, frases hirientes, desprecios. Todo debe olvidarse y luego proceder como si nada hubiera sucedido. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre los perdonará a ustedes sus pecados. Mateo 6, 14, 15. Décima séptima, consolar al triste. Como uno quisiera ser consolado en parecida situación, tal vez necesita consuelo el propio cónyuge, el hijo, los padres, las personas que trabajan a nuestro lado. Décima octava, prestar ayuda oportuna. Una visita al enfermo o al moribundo. Una ayuda económica para aquel obrero pobre. Una sonrisa bondadosa a quien está desanimado. Una palabra amable para el enfermo o el anciano. Una plegaria por aquel pecador que se ha olvidado de Dios. Recuerda que Jesús prometió que cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Mateo 10, 42. Décima novena, alabar discretamente. No se trata de adular, es reconocer los valores, las cualidades, los esfuerzos, los éxitos de los demás, tal vez de la persona que vive a nuestro lado y a quien nunca le hemos demostrado aprecio. ¿Cuánto nos estimula a nosotros el reconocimiento sincero de parte de los demás para seguir adelante en nuestro camino? Vigésima, convertirse en un sembrador de paz. Paz en un mundo dividido por los odios, en una patria ensangrentada por la violencia. Procurar sembrar la paz a manos llenas, en las familias o comunidades divididas, en la oficina o en el taller. Paz en la propia conciencia, a la cual quizás hemos violentado con frecuencia. Paz íntima con Dios, que es la más importante. Dichosos los que procuran la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Mateo 5:9. Vigésima primera, cultivar la simpatía. Es una cualidad que puede adquirirse y desarrollarse. Si somos simpáticos con los demás, generalmente seremos tratados con simpatía. Vigésima segunda, ser sembradores de alegría. Con la sonrisa, con la serenidad, con la bondad en el trato. Esforzarnos por ser también sembradores de alegría en la comunidad, en la familia, en el lugar de trabajo. Vean qué bueno y agradable que los hermanos vivan unidos. Salmo 133. Vigésima tercera, sonreír. Dar 1,000 pesos está bien, pero darlo sonriendo es dar el doble, es dar 2,000. Dios ama al que da con alegría, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 9:7. Y los hombres también saben agradecer a quien da con la sonrisa en los labios. Vigésima cuarta, ser detallista. Recordar las fechas felices o tristes de los otros y tener las correspondientes atenciones, una tarjeta, una palabra, una visita. Las delicadezas son caridad concentrada. Vigésima quinta, mostrarse agradecido. Conviene evocar muchas veces el favor que se nos hizo y callar discretamente el que alguna vez pudimos hacer nosotros. Es recomendación de San Pablo, sed agradecidos. Colosenses 3:15. Vigésima sexta, no hablar excesivamente de sí mismo, pero también hay que aprender a compartir discreta y confiadamente los propios proyectos, logros, tristezas o alegrías. Procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Vigésima séptima, orar. Orar por todos y cada uno de nuestros familiares, amigos y enemigos y conocidos, por los más necesitados. La oración alcanza todo. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Mateo 7:7. Vigésima octava, compartir. Compartir todos los dones que hemos recibido de Dios y de la sociedad. Salud, fuerzas, cultura, educación, valores, conocimientos. No seamos un pozo sellado, sino una fuente que mana, corre y fecunda. No hay nadie tan pobre que no pueda dar algo, ni nadie tan rico que no pueda recibir nada. Vigésima novena. Aspirar con San Francisco de Asís a comprender antes que a ser comprendido. Consolar antes que ser consolado. Amar antes que ser amado. Trigésima y última. En síntesis, para practicar la caridad, imitar a Jesús, que pasó por la vida haciendo el bien. Hechos 19:38. Con esta sola frase, San Pedro resumió toda la vida del Señor. Pasó por la vida haciendo el bien. Bello ideal que puede convertirse en la brújula de toda tu vida sobre la tierra, y ojalá pueda ponerse como epitafio que adorne tu tumba. Han escuchado ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.